ciudad. Y maldito en el campo. Maldito será el fruto de tus entrañas y maldito el fruto de tus suelos. Maldito serás cuando entres y maldito cuando salgas. Deuteronomio, capítulo 28. Cuando lo escribió Moisés debía estar pensando en mí. ...19:04, 7:04 minutos... desde los estudios de Radio Enlace. Un saludo de Javier del Valle. Día internacional, no, día europeo de la música. Nosotros lo celebramos y tampoco es un motivo agradable esta celebración, abrirla con Agresiva, una banda de gran calidad dentro del espectro del metal, madrileños, que anunciaron recientemente en las redes sociales su cese de actividad, su separación. Hemos escuchado El Loco, de su disco, de su último trabajo, Pánico Escénico. ¡Comenzamos! ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Es el rock and roll. Mi casa es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio. Mi casa es el rock and roll. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid, y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. No te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues bienvenidos a los que nos estéis escuchando a través de las ondas en Radio Enlace, martes 7 de la tarde, ya sabes, todos los martes regresamos a la sintonía de Radio Enlace en el 107.5 de la FM de Hortaleza, alrededores, zona norte-noreste de Madrid, que también estamos en www.radioenlace.org o que puedes buscarnos a través de la aplicación TuneIn, busca Radio Enlace y los martes a las 7 de la tarde nos escuchas a nosotros, en otros horarios al resto de la programación de esta radio comunitaria. Y que muchas gracias también si nos estás escuchando a través de otras plataformas en las que emitimos en redifusión, como los miércoles en asaltomataradiorock.com, los jueves en cdrockmusic.com y los viernes en rockinvierzo.com. Una vez que esta plataforma de Ponferrada pues tuvo que cesar por motivos económicos su emisión a través de la antena de la FM, pero agradecidos de sonar en estas plataformas que difunden buenos programas de rock. Y comentarte que el calor no nos aleja de la radio, y es más, estábamos ahora comentando a la coordinación de la emisora que nuestra idea es seguir durante el mes de julio realizando este programa. Veremos si nos dan las fuerzas, si esa sensación, esas olas de calor no lo permiten, pero bueno, yo creo que será importante porque todavía tenemos algunos invitados importantes que recibir, música que desgranar y por supuesto dar nuestras noticias y esa agenda de conciertos ahora que se reactiva la actividad, sobre todo en esas fiestas populares, en esos eventos al aire libre que tanta vida nos dan y que echábamos tanto de menos. Hoy en concreto tenemos previsto celebrar este Día Europeo de la Música, pues dando voz a una banda de punk rock en catalán que se llaman Ratpenat, y que pues en breve conectaremos con Miki, su cantante, para que nos explique en qué consiste esta propuesta. Y bueno, pues es interesante, ¿no?, también conocer otras visiones, por ejemplo, de esa música cantada en catalán, que desde luego hay muchos problemas para difundir este tipo de propuestas aquí, por ejemplo, en Madrid, cuando estamos recibiendo con los ojos abiertos a todos los angloparlantes.

cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomataradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomataradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Pues así se abre este disco de Rat Penat y ya estamos en contacto desde tierras catalanas con Miki, con su cantante, y bueno, estamos escuchando 100% indecentes, algo así sería la traducción. Buenas tardes, Miki. Hola, buenas tardes. Sí, sí, correcto, sería 100% indecentes. 100% indecentes, que tiene un vídeo muy divertido este tema, ¿verdad? Bueno, sí, es un vídeo divertido a la vez que bastante reivindicativo. Ajá. Se puede combinar ambas cosas, ¿no? Vosotros lo demostráis, que a la vez de reivindicar, de tener un mensaje, hacer música punk y música de forma divertida, tanto la propuesta visual como musical. Hombre, la banda creemos que es muy importante el sentido del humor, tanto en las cosas serias como en las que te quieres reír. Le da un toque más a lo que haces. Miki, a ver, cuéntanos un poco cómo surge Rat Penat, de dónde venís, porque sois músicos ya forjados en bandas catalanas. ¿Y cómo surge la idea y cuál ha sido la trayectoria desde que la banda existe? Pues mira, Marcos, el batería, y Rubén, el guitarra, ya habían tocado juntos. Aleix venía de varias bandas. Yo, que soy el mayor de todos, había estado en bastantes bandas, pero bandas de las que sales poco o casi nunca del local de ensayo. más que nada me subía con bandas de colegas a hacer el número. Y bueno, pues esto fue sobre los finales de 2017 que Aleix y Rubén pues tuvieron la idea de hacer la banda, nos llamaron a mí, a Marcos, y bueno, fue empezar a ensayar y ya pues con bastante buen ritmo. En 2019 sacamos el primer disco autoproducido, en 2020 sacamos el segundo y vino la pandemia, con lo cual tuvimos que suspender todo lo que había. Y durante la pandemia, pues mira, hemos aprovechado, como no teníamos nada que hacer, pues para sacar el tercero. Ajá. Y a ver qué pasa con este. A ver, ¿cómo mi catalán no es nada bueno. ¿Cómo se llama el disco? Traducido Tarde y con resaca, ¿no? Pero ¿cómo se...? Exacto, Tarde y con resaca. Ajá. ¿Y en catalán cómo se pronuncia? Estar y en resaca. Tard y en resaca. Muy bien. Como en el anterior trabajo que ya tuvimos la ocasión de pinchar en este programa... con dos partes bien diferenciadas, siguiendo un poco, aunque sea en un CD muy chulo, visualmente, una carpeta desde luego muy, muy interesante, pero seguís un poco el esquema de dos partes diferenciadas como si fuesen cara A y cara B de un vinilo. Sí, bueno, es que la idea también lo hemos sacado en vinilo también, porque yo y Rubén ya tenemos una edad y nos gustan los vinilos, que es lo que habíamos mamado siempre. Y la idea es como en el primer disco, ¿no? Que sacamos la primera cara temas nuestros y la segunda eran versiones, pero eran versiones de Undertones, de los Pistols, de Danzig. Lo que nos que se apetecía mucho en este disco era sacar pues versiones pasadas por nuestra máquina de hacer ruido, pues de cantautores catalanes. Y también saliéndonos de las canciones típicas tópicas. Sí, creo que ha salido bastante bien. Ajá. Oye, cuando se hacen versiones, ¿siempre se tienen que hacer desde la admiración o es posible hacer versiones de un artista que no admiras pero que te apetece darle la vuelta a una canción? ¿Qué enfoque habéis seguido vosotros? Nosotros hemos seguido el patrón fácil, ¿no? Canciones que nos gustaban o que significaban algo para nosotros, que habíamos escuchado desde pequeños, darles la vuelta. Yo, sinceramente, creo que tiene que ser algo que te cautive mucho para que no lo admires o no te guste y querer darle la vuelta, bajo mi punto de vista. No digo que no se pueda hacer, y creo que hay gente que lo hace, pero para mí, si no me gusta o no me entra, es muy difícil intentar querer versionarlo. Ajá. ¿Y habéis tenido feedback, es decir, reacción por parte de alguno de los artistas versioneados, que están entre ellos Kiko Pi de la Sierra, Albert Pla, Pere Tapias, Kimi Portez, Luis Yach, casi nada, ¿eh? ¿Alguno lo ha escuchado y cómo ha reaccionado? ¿O habéis tenido contacto con alguno de ellos? Pues aún no sabemos nada. Por amigos que están periodistas y tal, que nos han dicho que ahora tienen entrevista con Kiku, que se le haría llegar, a ver qué piensan. La verdad es que fue Johnny, a través de la discográfica, que pidió los permisos, y supongo que los que respondieron fueron las discográficas de ellos. A mí me gustaría mucho, me molaría que les llegara, sobre todo Kimi Portez, que para mí... ya en Los Burros y El Último de la Fila era algo que me molaba mucho lo que hacía. ¿Y se puede ser punk? Y bueno, vuestra música quizá es una mezcla de punk y de metal, ¿no? Más o menos. Sí, sí. Exacto. ¿Se puede seguir a Kimi Portez, por ejemplo, o a Luis Yach, y es compatible ese universo musical con el vuestro? Yo creo que sí. No sé, dentro de la música, para mí lo importante es que una música te transmita. Para mí normalmente lo que me transmite es el punk y el heavy, que es lo que me ha gustado siempre de jovencito, pero hay canciones y hay grupos que te entran, o sea, porque no sea un estilo, dejar de escuchar, dejar de seguir, me parece una grandísima tontería. Sí, sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Aparte que, ¿quién poco sabrá más punk, por ejemplo, que Albert Pla, ¿no? En su manera de concebir las canciones, la vida misma, ¿no? El Albert Pla en esto es un puto crack. Sí, sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, Kimi Portet, cuando tenían los burros, sí, sí, sí, sí. Fue el que produjo la primera maqueta de Código Neurótico, la produjo él. O sea, tampoco es que estuviera muy alejado del tema. Y bueno, desde Cantando en Catalán, ¿tenéis posibilidad de difundir vuestra música fuera de regiones donde no se habla el catalán? ¿Cómo veis esto? ¿Qué enfoque tenéis? Y bueno, ¿cómo estáis? ¿Tenéis posibilidad de dar bolos fuera? ¿Cómo estáis enfocando el tema de los directos? Bueno, yo espero que sí, porque, a ver, hablando en plata, no todo el mundo tiene ni puta idea de inglés, alemán o sueco. Se escuchan esas bandas, vienen aquí y llenan salas. Sí, sí, sí. Si el idioma tiene que ser un impedimento, aparte, traducir el catalán al castellano, bueno, yo como hablo las dos lenguas, pues para mí es muy fácil. Pero es bastante similar. Si quieres buscártelo un poquito, no hace falta saberlo para saber más o menos de qué va. Si el idioma tiene que ser un impedimento, pues mira, quien no quiera escucharnos o vernos, pues ellos se lo pierden. Tampoco vamos aquí a armar un Cristo por eso. Pero nuestra lengua... Sí, sí, dime. No, pero ¿cuál es vuestra experiencia? O igual... ¿Por el tema de la pandemia no habéis tenido demasiadas opciones de salir fuera? ¿Cuál es vuestra experiencia en este aspecto? De momento, ya te digo, con la pandemia teníamos la gira de Despedida de la Trapera, que teníamos que ir a Madrid, Zaragoza, Tenerife, País Vasco, Valencia, y con eso, con la pandemia se cerró todo, no se puede hacer nada. La idea es, intentar salir a tocar por el resto de la península, eso está claro. O sea, por nosotros no vemos ningún impedimento. Y del rollo de lo que es la gente que va a nuestros conciertos, creo que al que tampoco tiene que haber ningún impedimento por el idioma, la verdad. Dentro de las letras de las primeras canciones, de las... cinco primeras canciones, ¿no? Cinco o seis primeras canciones que son originales vuestras. Sí. ¿Qué temáticas desarrolláis y cómo ha sido el enfoque de la producción de estas canciones, tanto en el tema musical como en el tema de las letras? Pues mira, el enfoque de las letras es lo que nos preocupa. Tanto a nivel social, como a nivel laboral, a nivel político y a nivel personal. Hablamos de todo lo que no sé. Por ejemplo, el tema este de Semparsen, habla de, pues bueno, de que nos han querido cerrar conciertos tanto la derecha catalana ultracatólica como, por lo que nosotros entendemos, algún sector de feminista que no entendían las letras o no han querido entenderlas. También hablamos de las generaciones perdidas que van habiendo una detrás de la otra, que, bueno, lo que hablábamos, que a nosotros de pequeños te iban diciendo, uy, estos se van a comer el mundo, ahora los otros eran se van a comer el mundo, los jóvenes de ahora se lo comerán, mis hijos se lo comerán de aquí unos años del final. Nos damos todos contra la misma pared, que es el sistema capitalista que está montado y que no hay manera de darle la vuelta. En fin, hablamos de todas las cosas que nos preocupan en la vida. También hacéis una crítica, no sé cómo se vive ahí el tema desde el poder que está instaurado dentro de Cataluña, ¿no? El problema sois vosotros. Sí. Donde arremetéis un poco, ¿no?, sobre la situación política que se vive allí, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque, a ver, dentro de que... Mira, ahí te lo voy a decir muy fácil. Yo siempre me he declarado como independentista, pero para nada nacionalista. quiero decir, o sea, para mí esto es Cataluña, pero me quiero salir de los nacionalismos, ¿no? Todo el mundo que quiera venir aquí a hacer lo que sea, todo es bienvenido. No pretendo que todo el mundo pase por el mismo aro, sino simplemente que se entienda lo que hay aquí y se respete. Y lo que también hay, hablamos de lo que ha habido, del juego político que se ha hecho aquí, sobre todo por parte de los partidos políticos, de mover a la ciudadanía, de tenerla pues haciendo casi imposibles, y luego cuando ya consiguen cierto nivel de tranquilidad, Esquerra Republicana tiene el poder, está todo así un poco, ya se lo tienen ellos, pues lo que decimos es de, a ver, que lo tienen así como ya están muy tranquilos, apoltronados, desactivan a todo el movimiento social que había, se lo cargan todo. Y bueno, es una de las cosas que nos ha reventado de todo esto, ¿no? Es que claro, pues a mí me interesa saber este tipo de visiones, porque es difícil ponerse en la situación, viviendo aquí en Madrid, ponerse en la situación de lo que se vive en Cataluña, ¿no? Y aquí, claro, con el tipo de mensajes anticatalanes que se lanzan por distintos medios de comunicación y por distintos sectores políticos, es muy difícil situarse en lo que se está viviendo realmente por allí. Tendríamos que estar durante una temporada, ¿no? Tampoco es que yo lo que he visto por los medios nacionales, todo esto del apartheid lingüístico, todo esto, salen una gran cantidad de mentiras. Me supongo. Aquí, normalmente, hasta los que somos independentistas y tal, aquí cuando alguien te diga, tú hablas a alguien y esa persona te contesta en castellano, normalmente, lo que hacemos la gran mayoría es cambiar al castellano para que aquella persona nos entienda. O sea, se están diciendo una de barbaridades y de mentiras, que los niños en el colegio, ¿no?, si hablaban, pedían ir al lavabo en castellano, no se les dejaba ir al baño. O sea, se están diciendo unas tonterías y unas mentiras tan grandes. Aquí tampoco te creas que ha pasado nada extraordinario. Es más, pedían que fuera la revolución esta de la revolución del Somriure. Aquí, hasta que no se lió lo de Urquinaona y todo eso, aquí por las calles no ha pasado absolutamente nada. Sí. Bueno, pues es lo que pasa, ¿no? Que al final hay una serie de élites y los que estamos por debajo tenemos que seguir viviendo el día a día, sobreviviendo, algunos incluso sobreviviendo y siendo utilizados políticamente tanto por unos como por otros. Así lo veo yo desde aquí. Sí, bueno, me he liado un poco al explicártelo, pero más o menos es lo mismo que te quería decir. Sí. Las élites, sean del lado que sean, hacen su juego y pringamos los de abajo, como siempre. Bueno, pues hoy que es el Día Europeo de la Música, vamos a seguir hablando de música. ¿Por qué tú recomendarías a la gente escucharos a través de las plataformas o comprar este disco de Rathpenat? Perdona, es que lo último, ¿el disco de Rathpenat? Sí, no, que ¿por qué tú recomendarías a la gente este disco de Rathpenat? Vende un poco el producto vuestro. Hombre, yo sí lo recomendaría porque, aparte de poder aprender catalán, que están las letras escritas dentro del vinilo, creo que es algo que no se hace aquí. O sea, esta mezcla de mezclar estilos musicales, que en mi época estaba tan mal visto que se hiciera, o sea, podías tener bronca por cualquier cosa de estas, es algo que no es que suene fresco, no hemos inventado nada, pero creo que es una mezcla que suena muy bien. ¿Y maneras de conseguir el CD? ¿El vinilo decíais que también habíais editado? ¿Cómo se puede poner la gente en contacto con vosotros para adquirir el disco? Pues mira, esto puede ser a través de Cashbar Records, que es la discográfica, o a través de rockbombs.net, que es donde tenemos todo el merchant, los vinilos y los CD. Y si no también, pero no sé cómo, sería contactar con Nanon Ruiz de Lengua Armada. Sí, sí, sí. Que él también nos hace la distribución por fuera de Cataluña. Bueno, bueno, pues nada, recomendable, fresquito desde luego, estas 11 canciones de este disco, Tarde y con Resaca. Y yo tengo aquí apuntados de la nota de prensa que me llegó, conciertos el viernes 1 de julio en Lleida y el domingo 10 de julio en Uldeco. ¿Algún bolo, algún evento más? ¿Me lo puedes confirmar? Mira, el del día 1 se ha suspendido ya porque era con la banda Trapera, que era el último, uno de los últimos conciertos de la Trapera antes de retirarse. Lo que pasa que a Morphy le han hecho un trasplante de hígado, que ha ido muy bien, pero claro, si la Trapera sin Morphy, evidentemente no. Evidentemente que no. Entonces el de Uldecona el día 10 se hace, seguramente, no sabemos quién va a ser la otra banda porque también íbamos con la Trapera. Y luego el día 2 de julio estamos tocando en las fiestas alternativas de Moncada con Coop y cuatro bandas más que ahora no recuerdo los nombres. Y luego hay dos fechas, es que yo para las fechas a mí me lo van pasando casi la semana que tenemos que ir a tocar, porque si no, para mí es lo de acordarme de las fechas es un mal asunto. Y luego tenemos dos fechas en agosto, que no sabría, creo que son 20, por los finales de agosto. Sí, sí, sí, sí. Bueno, me supongo que lo iréis actualizando a través de vuestras redes sociales, para que la gente esté un poco al tanto de actuaciones. Y bueno, me vienen recuerdos precisamente, pues también tuve la ocasión de ver aquí en Gruta 77 a la banda Trapera, con un amigo de aquí de la casa, con Capitán en Tres Hijos, cuando comenzó la gira de despedida. Así que bueno, desear que se recupere bien. Sí, esperemos que sí. Es un gran día, la verdad. Pues no sé, nada más, alguna cosa que nos quieras comentar, y sobre todo, elígenos un tema de esas últimas canciones, de esas versiones tan tan peculiares de cantautores catalanes. Pues mira, a mí algo que me he musicalmente hecha, elige tú la que quieras de las dos, para mí es la de Albert Plan, la de la sequía, que la hemos hecho bastante hardcore, y luego la que te decía de Kimi Portet, de Tengo una bestia dentro mío, que es uno de los, nos ha quedado bastante metal y me gusta mucho el rollo como lo hemos hecho. Bueno, pues te vamos a despedir con la sequía y bueno, pues deseando mucha suerte y a ver si tenemos ocasión de disfrutar de vuestro espectáculo por Madrid dentro de poco. Ojalá, a mí me encantaría ir a Madrid. Tengo muchos colegas ahí y es una ciudad que no he ido nunca y que me encantaría conocer, la verdad. Muy bien, pues un placer que hayas estado aquí en otra semana de rock, Miki, y pues con la sequía de Albert Pla nos despedimos. Un saludo al resto de miembros de la banda. Pues aparte, muchas gracias. A ti. Vale, pues nada, que muchas gracias. Ya te iban a pasar el tiempo de cuando tenga el podcast del programa, ¿vale? A sufrir la carnita del amor. Y un sento molt, un sento molt, un sento molt. Però potser no sabes que jo estàs. Primo igual, pulcrament perfumado, tinguis punts entre les cames. Necessito tan alt de tot com tu el meu. Som dos que garadetes, tu som un cul i merda. I ho sento molt, i ho sento molt, i ho sento molt. Baixaria entre les coses, i de festes i un dia seques. La sequia, i és aquí a la comarca. Hi ha mosques i combates, amb bussets per porta d'aigua. Vine a abraçar mi ara costa, sobriment del tot de dapa. Mira al fons de la tassa, mira al fons d'un hi ha una caca. La gran Pues llega la hora de nuestra agenda, que hay un montón de eventos durante esta semana, coincidiendo con el buen tiempo, con las fiestas, con San Juanes y demás, y con celebraciones del Día de la Música, festivales. Así que nos quedan todavía 20 minutos, pero vamos con los conciertos. Y bueno, pues ahí estaba la propuesta de Rat Penat, punk y metal en catalán. Y bueno, pues interesante, desde luego, fresquito, divertido el disco, buena presentación y un placer haber charlado con Miki, con su cantante. Ya sabes, la banda Miki Putubiñé a la voz, a la batería Marcos López, guitarrista Rubén Chacón y bajo Alex Costa. A ver, que estaba abriendo yo el archivo donde tengo aquí los conciertos que me han ido llegando durante los últimos días. Y pues, por ejemplo, ya sabes que hemos estado cubriendo algunos eventos y también manteniendo una entrevista con la organización del festival Noches del Botánico. Pues para los amantes del ska, el jueves 23 de junio estarán Madness. Y recordarte que en otra semana, radio.blogspot.com, pues estamos colgando crónicas. Hemos colgado recientemente crónica de concierto de Topo en la Independence, pero también de aquel evento que vivimos hace ya 8 o 9 días con Imelda May, también ahí en el festival Noches del Botánico. Así que conéctate a nuestro blog para leer las crónicas. Ahí tenemos también un festival de una radio amiga, Festival Almenara, viernes 24 de junio, Familia Normal, Talisker y Entretiempo, y el sábado 25, Charangutanes, L'Eclectic, 33 Malandras y Majaican. También vamos a hablar del festival I Love Music Pinto, en la ciudad de Pinto, sur de Madrid, donde pues un montón de conciertos, viernes 24, pues por ejemplo a las 7 de la tarde en el Auditorio del Parque Municipal, Biznaga y otras bandas más. Vamos a ir destacando las que más se asemejan a los estilos que pinchamos aquí. En el recinto ferial estarán a la 1 de la madrugada Saratoga, y el sábado 25 pues también podemos destacar en el Auditorio del Parque Municipal el último que cierre, 21:15, 23:45, Los Chicos del Maíz. En el recinto ferial, Gilipollas. Y para los fans de Sangre Azul, el domingo en la Tenería a las 18:30 estará Alejandría, un grupo tributo a Sangre Azul, con la participación de Martin, de uno de los miembros de la legendaria banda de hard rock. Continuamos el viernes 24 en Ciudad Lineal, cerca del Metro Ciudad Lineal, Centro Cultural Príncipe de Asturias, calle Hermanos García Noblejas, avenida Hermanos García Noblejas. Estarán American Ghost, música de raíz americana, a las 19 horas. Arcania y Sin Estrés estarán en la Sala Nazca. Y Jorge Salán estará en acústico junto a Inde Nakin en la Asociación de Músicos de Móstoles y Sur de Madrid. Nos vamos al sábado 25 de junio, la verdad que esta semana viene cargadita la agenda, Los Sex en la Sala Nazca, Crazy 90s con esas versiones irreverentes de clásicos de los 90 estarán en El Intruso, La Jara, Teto y Agujero de Salida en Les Rock Bar de Parla, Guadaña en la Sala Venom, Runa Llena estarán en Revilife, ya sabes, la banda formada por Frank y Carlitos, exmiembros de Mago de Oz. Y ya sabes que se han cambiado conciertos de salas y a veces de fechas por el cierre de la Sala Caracol. Pues bien, en concreto el concierto de Zenobia, Kilmara y los granadinos Naked Blood se traslada al día sábado 25 de junio en la Sala Mon. Y para los amantes del rock alternativo, 27-28 de junio en el Festival Noches del Botánico, no sé si quedarán tickets, estarán Wilco. Pues creo que se me ha pasado concierto que tendrá lugar en Coslada, muy cerca de aquí, este fin de semana, de la banda de metal gaditana Guadaña, un pedazo grupo, Retar el Abismo, de su último disco. Lo escuchamos y ahora te damos la información de este evento. Pues ahí estaba Guadaña, que entra el tema con el que vamos a despedirnos, Runa Llena, que también estarán este fin de semana bien cerquita de Coslada, actuando en la sala Revilay, pero ya sabes, en Coslada, sala Venus, sábado 25 estarán Guadaña, concierto, se pueden comprar las entradas en WeGo, y bueno, pues ya sabes, el 25 de junio este grupo con ese último disco, Eriteia, y con esa voz masculina femenina de Salva y Glory, estarán actuando bien cerca de aquí, en la localidad madrileña de Coslada, con Runa Llena, la banda de Fran y Carlitos, con otro buen grupo de músicos formada tras marcharse de Mago de Oz, y que están ahora también despegando después de la pandemia, con Runa Llena y su último disco con el tema Primera Llamada. Nos despedimos hasta la semana que viene.